Andalucía, 11 de la noche. Noticias. A esta hora empiezan a concentrarse en Barcelona manifestantes y un grupo de personas que ya han iniciado, que ya han levantado una barricada en una de las calles, con lo que probablemente asistamos en este momento a la que sería la sexta noche de disturbios en la ciudad condal. En Madrid, mientras tanto, una persona ha sido detenida y 13 han resultado heridas en altercados y cargas policiales ocurridos tras una manifestación a favor de los independentistas catalanes. Los disturbios han tenido lugar después de una manifestación en la que han participado unas 4.000 personas pidiendo la amnistía de quienes consideran presos políticos. Entre los heridos se encuentran 3 policías. En Gerona, el juez ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para un detenido por disturbios, a quien le atribuye delitos de atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos y daños. Respecto a la situación en Cataluña, el máximo dirigente del PSOE catalán, Miquel Iceta, se ha dirigido al presidente autonómico Quim Torra, quien se ha negado a condenar la violencia que se vive estos días en su región. Lo primero que hay que decirle al presidente Torra es que él ya no representa ni a la mitad de los catalanes. Por lo tanto, nuestro problema en estos momentos de diálogo y de acuerdo no es tanto una negociación entre él y el gobierno de España, sino que en Cataluña haya un diálogo que lleve a conclusiones, un diálogo con la parte de Cataluña que él se empeña en no querer ver. El Infoca ha dado ya por extinguido el incendio forestal declarado en Manilva, en Málaga, que había obligado a desalojar a medio centenar de personas. Los efectivos contra incendio trabajan ahora en la cuantificación de la superficie afectada. De otra parte, el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ha anunciado que la Unión Europea está estudiando medidas para contrarrestar los aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones europeas. Productos agroalimentarios andaluces como el vino, el aceite o el queso tienen que pagar ya un 25% de gravamen para acceder a los mercados estadounidenses. Planas, sin embargo, no ha precisado cuáles serán esas medidas, aunque ha especificado que tendrán también un carácter arancelario. Vamos a aplicar las mismas medidas que nos están aplicando Estados Unidos a nosotros para intentar llegar a una negociación y conseguir efectivamente lo que sería el objetivo último, que sería evitar que evidentemente que el campo agroalimentario, que el sector agroalimentario se viera sacudido por esta guerra de aranceles. El primer ministro británico Boris Johnson va a comunicar a la Unión Europea que otra prórroga del Brexit no es la solución a la actual crisis generada por el Parlamento de su país. Johnson ha decidido no someter a votación el acuerdo que negoció con Bruselas después de que los diputados hayan aprobado una iniciativa solicitando un retraso de la salida británica más allá del próximo día 31. En cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener cielos con lluvias en la mitad oriental, vientos flojos y temperaturas en descenso. Tenemos a esta hora 15 grados en Huélago, 20 en San Fernando y 19 en Beas de Segura. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Boulevard del Jazz. Todo el universo de la música de color lo tienes en un histórico espacio musical de RAI de 2 horas de duración en el que poder disfrutar del jazz, blues, fusión. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Sábados y domingos a las 12 de la noche en RAI. Saludos y bienvenidos al País de los Sueños. Este sábado nos dedicamos a la música Beatle, interpretada por algunas de las mejores estrellas internacionales del jazz. Comenzamos inmediatamente. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some are gone and some remain. All these places have their meaning. With lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I love them all. But of all these friends compares with you, and these memories lose their meaning.